¡Ey! Presta atención, que ya empieza el informe especial en el bicho reactor. Disorder, desde Unknown Pleasures, el disco debut de Joy Division, que cumple nada más ni nada menos que 35 años, y no es una elección aleatoria, porque podríamos decir que, bueno, se editó el 15 de junio de 1979, perdón, hice malos cálculos, y nos vamos todos a dormir celebrando un acto escolar, y decimos, bueno, tenemos data y memorabilia, sí, porque sí, pero en realidad quise hacer hincapié en este disco y quiero compartirlo con ustedes y los queridos oyentes. Por primera vez en el informe. Quiero hablar de este disco porque es un disco que para mí sigue expandiendo su enorme legado. Bien. Dime. ¿Por qué para vos es significativo el aniversario 35 de Unknown Pleasures? No, no es significativo por el número en sí, sino porque justo coincidió, podrían haber sido 34 o 36, pero como decíamos a comienzo de la emisión, estoy escuchando muchas bandas que a partir de lo minimalista y hasta te podría decir asfixiante o claustrofóbico del sonido de Joy Division están haciendo una carrera. Claro. Y eso no necesariamente significa hacer buenas canciones, ¿no? Así que me parece que Joy Division en esta instancia creó un subgénero y que un poco se pasa de largo, pero siempre es bueno retrotraer un poquito el tiempo y hablar de las cosas que estuvieron primero antes que otros. Por eso les quería comentar que la banda no se llamaba en comienzo Joy Division, sino se llamaba Steve Kittens, y luego cambió su nombre a Warsaw, que es como el embrión. Se formaron después de un show que atendieron tanto Bernard Summer, que era el tecladista y guitarrista, como Peter Hook, el bajista, que atendieron un show de los Sex Pistols en Manchester, en su ciudad natal. Así que ahí ya te va marcando el parámetro para dónde venían los pibes, ¿no? Año 76, Sex Pistols la agarraron al toque y dijeron, nosotros queremos ir por este lado. Pero todavía no tenían a ni ningún baterista, ningún cantante. Sin embargo, a pesar de que nosotros hoy en día estamos acostumbrados a leer que a los cantantes hay que hacerle una prueba y hay que escucharlo anteriormente, a Ian Curtis, a quien conocían de la ciudad, le permitieron hacerse cargo de la voz sin haberlo escuchado ni siquiera cantar. Sí, conociéndolo directamente como persona, seguramente debe haber cuadrado. Digamos. O sea que también estamos hablando de que no solamente la faceta técnica es importante, sino que la humana y hasta también la lírica. Sí. Que vamos a profundizar en unos minutitos. Ian Curtis terminó dando los patrones fundamentales de lo que fue la banda, y el agregado Stephen Morris en la batería. No son nombres aleatorios porque después se van a ir repitiendo y por qué lo decimos. El grupo comenzó una vez llamado Joy Division, divididos por la felicidad. Joy Division le decían al grupo de señoritas que iba a los campos de concentración nazi, uh-huh, a entretener a los jefes nazis, ¿verdad? Claro. era la división de, ¿cómo se llama? Divididos por la felicidad. No, pero era la división, el joy era como, la division sería la división de la diversión, digamos. Sí. En realidad sale de ahí el nombre. Con la formación, una vez establecida, el grupo comenzó a buscar sellos discográficos para editar su primer material. Y da la casualidad que el sello RCA, que es un sello realmente conocido a la fecha, le hace un ofrecimiento que ellos rechazaron bajo la sugerencia de su manager, quien no quería trasladarse hacia Londres para que los chicos... No quería que Joy Division vayan permanentemente de Manchester a Londres porque pensaba que iba a desgastar su faceta creativa, y por eso los insta a firmar con Factory Records, que Factory, estamos hablando de la usina, digamos, de la escena mancuniana, donde ha surgido un montón de bandas, y también fue la primera banda que firmó Factory. Sí, y además los hacía firmar con sangre, o sea, no firman contrato. Y además funcionó también a medida de... fue como un modo de difusión, ellos haciendo, organizaban fiestas, shows, etc. Sí. Y no muchas bandas terminaron grabando discos, sino eran bandas de singles. Claro. Así es como también Joy Division llegan a un EP que se llama An Ideal for Living, que es del año 78, o sea, apenas 2 años después de haberse formado. Pero ellos no habían quedado conformes con el sonido primitivo del EP. Por lo tanto, se tornaba imprescindible grabar una larga duración que terminó siendo Unknown Pleasures. Y acá vamos a hacer el gran debate, si querés, sí. O vamos a expandirnos por qué en este disco que fue grabado por el productor Martin Hannett. Que grabó a Buzzcocks y Magazine, entre otras bandas, también. Y sabes que llegó a declarar Hannett, dice, la banda Joy Division era un regalo para un productor porque no sabían nada de técnicas de grabación. O sea, que lo que hablaba el audiólogo anteriormente, ellos fueron con su propuesta musical, el tipo dijo, estos pibes yo los voy a conducir y les voy a mostrar cómo sacarlo mejor. Eso a claras luces le permitió a Hannett experimentar sin ningún tipo de prejuicio, pero a lo largo del tiempo, estamos hablando de experimentaciones sonoras realmente, se escuchan ascensores y se escuchan botellas. La batería, la clásica escena de la película 34 Hour Party People, que lo dejan tocando al baterista en la terraza. Claro, son experimentaciones literales, no es una experimentación de una computadora, un clic y lo quitan, sino se grababa y todo quedó. Y a pesar de toda esta experimentación, y que uno diría, bueno, es motivo suficiente para ya pasar a la historia, es decir, un sonido nuevo, los integrantes de la banda no quedaron conformes con el sonido, principalmente Peter Hook, el bajista, que después fue más conocido por ser el ideólogo también de New Order. Peter Hook declaró, en vivo sonamos fuertes y pesados y Hannett sofisticó esa faceta. Habíamos hecho una pintura en blanco y negro y Hannett le dio color. Mira. O sea, lo está matando, está diciendo, éramos una cosa y nos hiciste hacer otra. Claro. Según Hook, en Unknown Pleasures, Joy Division suena a Pink Floyd, y en cambio el baterista Stephen Morris dice, en aquella época escuchar un disco e ir a un recital eran dos cosas completamente distintas. No querés escuchar un disco cuando vas a un show, querés que haya energía. Esa es la principal crítica que le decía el grupo a Hannett. Le decían, no, el disco no suena a lo que nosotros sonamos en vivo. Hook tenía la idea de mezclar a los Stooges con el Velvet Underground, algo más garajero, podríamos decir. Claro, sí, bueno, sí, está bien. Y pero en realidad, sin querer, ellos habían plantado la semilla. Casi sin querer, en realidad fue la consecuencia de la lógica que los haya agarrado un productor y les haya marcado el camino. ¿Por qué? Y aquí, para mí es el principal motivo por el cual elijo este disco, es porque las canciones los mostraron alejados del punk rock dominante en plena Inglaterra del 76, 77, 78. Sí. Era una etapa predominantemente de ediciones inglesas, a pesar de que el punk había nacido en Estados Unidos para trasladarse a Inglaterra. Ellos forjaron lo que terminó llamándose el post-punk sin siquiera saberlo. O sea, ellos tocaban de un modo. ¿Y de qué modo tocaban? Bueno, con el bajo como su fuerza motor. Claro. Ahí Peter Hook, para mí, tiene uno de los mejores apellidos de la historia, que es Peter Gancho. Pedro Gancho. Y la verdad que la línea de Peter Hook con el bajo son todas gancheras. Sí. Y debe ser una de las pocas bandas de las cuales podés tararear líneas de bajo. Sí, el sucesor de Cure. Que es sucesor de Joy Division. Exactamente. Es uno de los pocos ejemplos por ahí que podemos decir. El más del bajista. Sí, ¿no? El más rutilante, tal vez. Bueno, sí, te decía, el bajo como fuerza motor y una mezcla sumamente hipnótica de lo que es la guitarra y la batería. Que a pesar de que tenían esos efectos, daban un dejo de de que estás oyendo una banda, que sí, vos sí, tenés sí. delante tuyo una banda. Recién decías lo del término post-punk, ¿no surge en finales de los 70? En realidad esos son como los versos, 78, 79 sale el disco, paralelamente ellos propulsan la carrera de un montón de artistas casi sin querer, los que estaban ahí dando vuelta como ellos, Siouxsie and the Banshees, claro. como dijo él, The Cure, hasta U2 te diría que también, bueno, ahora vamos a hablar un poquito del legado de Joy Division. Yo te decía que el bajo era su característica, sumado a la guitarra y la batería, también primitivas, pero con energía. No, ¿no? Construido a partir de una personalidad, claro. Y eso que no hablamos a un cantante único de su especie como era Ian Curtis. Y un cantante único más todavía en vivo. Sobre todo en vivo, ¿no? Y bueno, que dejó un legado inmenso a pesar de dos discos y un año de casi fama, entre comillas. Sí. El periodista de la Moon Show, Tony Wilson, que es un reconocido periodista de esa movida en Inglaterra. Tony Wilson, el dueño de Factory. Claro, que también escribió en Mojo. Lo describió a Joy Division como un grupo que decía, en vez de andarte a la mierda, decían, estoy en la mierda. Oh, o sea que fuerte, ahí es una frase que te marca lo que es el espíritu de grupo, ¿no? Sí. O sea, ya no era el fuck you que pregonaban las bandas de punk de esa época, sino sí, estaban en la mierda y el sonido de estar atrapados en eso. Te decía anteriormente que la importancia de Unknown Pleasures también reside en su portada, es un icono, te diría, de la moda, la uh-huh. portada. Porque no refiere, ni si vos ves la tapa, ya sabes que es Unknown Pleasure de Joy Division y no dice absolutamente nada. Claro. Es una reproducción de los 100 pulsos del primer pulsar. El pulsar es la estrella de neutrones que emite radiación periódica. Es al descubierto todo esto. Realizada por Peter Saville, que es el que realizó pues, mucho trabajo para New Order, Suede, DC Hardcore de Pulp, por ejemplo, la tapa la hizo él, es un artista que. Ahí también va cerrando un poquito, la música por un lado, el productor, las letras, tenemos al artista, o sea, nada es librado al azar. Lo importante también es que este disco cuando se editó no contó con ningún single de difusión. Y ni siquiera entró a los rankings, pero su influencia la podemos encontrar desde Depeche Mode a Nine Inch Nails hasta U2. Hablamos después de un tema de las influencias, ¿te parece? Vamos a pasar el tema She's Lost Control, que son 12 pulgadas, que no está incluido en este disco, pero que se editó a posteriori de Unknown Pleasures. ¿Por qué? Porque ellos querían incluirle una nueva estrofa y querían retocar un poquito el sonido que, como dije anteriormente, no había reconfortado a los Joy Division. Así que She's Lost Control de Joy Division en el informe especial de El Bicho Rey. She's lost. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Estamos escuchando algo muy similar a Joy Division, que no es Joy Division y que le fue muy bien en los comienzos de 2000. Estoy hablando de la banda, se llama Interpol, del segundo disco Antics. El tema se llama Take You on a Cruise. El legado de Joy Division, como me mencionaba anteriormente Mauro y hablamos acerca del post-punk, es casi inmediato, su impacto fue inmediato. En realidad también es difícil medirlo desde Argentina y desde Capital Federal sin haber estado en Manchester en 1978, 79, y por ahí ellos también se sintieron influenciados por otras bandas de similar sonido, y nosotros todavía no tenemos acceso a esa musicalidad que estaba estando o giraba en torno a ellos. Pero sí podemos decir que fue la punta de lanza de un sonido, y que incluso YouTube, por decir las bandas recontra populares, para que quede asentado de qué tipo de banda estamos hablando, o Depeche Mode. Mirá que te digo, Radiohead también tiene muchísimo, Joy Division. Sí, totalmente. Tiene muchísimo, o sea, sobre todo esas cosas que no olvidemos también, la experimentación sonora, porque no solamente colocarse un instrumento o ser un trío musical con un cantante, que el cantante se haga loco y tenga letras copadas, sino también la experimentación sonora y que eso a vos te dé identidad. Que Radiohead, que era en los 90s, hizo eso. Vos me dirás, Beck también hizo cosas sonoras, sí, pero Beck no venía del palo de Joy Division. Y Radiohead sí, Nine Inch Nails venía del palo de Joy Division, de la vida. Esa oscuridad suprema, absoluta, esa claustrofobia de la cual te decía mencionar anteriormente, claro, trasladada en una canción. Y yo no sé cuántas bandas antes de Joy Division habían hecho eso. Y si hicieron, bueno. Bueno, no de la manera como. No de la manera. Y, bueno, The Smiths, una banda que a todos nos gusta a nosotros. The Cure, The Cure, claro, Six and the Banshees, Icon the Bunnymen. Uh-huh. En Argentina Sumo creo que es la más emblemática, pero lo tenemos a Valdi acá en la mesa, creo que hasta incluso hasta bandas como Pasacaset Robado puede ser hasta influenciada. Claro. Porque yo por New Order, totalmente, a través de New Order. Sin duda. Todo llega por eso. Y si estás influenciado por Radiohead, estás influenciado por Sevillian sin quererlo. Y es cuestión de tiempo nada más que llegues a eso. Así ya, es muy bueno, ¿eh? La pleasure. ¿Te quedó algo ahí en el tintero? No, que nos vamos. Que lo que para mí me sigue sonando este disco, me sigue sonando un disco romántico. Bien. No tiene ese no ha perdido ese romanticismo después de 35 años. Una cosita rápida. Todo lo de Ian Curtis, su muerte y eso, ¿pensás que es anecdótico? Porque potencia el mito, como siempre. Potencia el mito. Sí, me parece que la experimentación sigue en New Order, un modo sublime. Sí, pero increíble, o sea, a niveles demenciales, incluso sonoros, porque hay cosas de New Order que decís, no puede ser que esto esté ejecutado por músicos y que sea la antesala de, no sé, Happy Mondays, Primal Scream, etcétera, por decir algunas cositas. Muy bueno. Bueno, espero que celebramos los 35 años de Non Pleasure. Llegó Valdi tarde, pero está acá con nosotros. Te agradecemos que hayas venido de todas maneras. Comandante de la nave Pasacaset Robado, van a estar tocando el viernes. Vamos a estar tocando, pues yo invité a la gente. Como vos nos llevabas y me has invitado a tocar, también me tomé el atrevimiento de invitarlos. Pero contanos más o menos brevemente antes de irnos, tenemos segundos para invitar a la gente. Vengan, tocamos el viernes, un nuevo show con nuevos integrantes, nuevas canciones, todo nuevo. Es verdad, hay nuevas canciones. Exactamente, todo nuevo es. Kiri Music Club, el Bolívar y Independencia el viernes, 22 horas, sí, sí. Bueno, muchas gracias por haber. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Hay ensayo encima o no hay mucho, ensayo? Mucho, hay mucho ensayo encima. Eso es lo más muchísimo. Importante. Hay que ensayar. Nos vamos hasta el martes que viene con Satellite Party, un proyecto de Perry Farrell, otro gran influenciado por Joy Division, del disco Ultra Play Loaded, que compartió con otras grandes estrellas del rock. Una de ellas era Peter Hook, bajista Joy Division y New Order, canción en la cual, con la cual nos vamos, participa Peter Hook. Wish Upon a Dog Star, hasta el martes que viene. Portémonos todos un poco peor de lo que nos portamos en lo general, por lo general. Hasta el martes que viene, Satellite Party. Casa, si mi casa tuviera parlantes, la tribu soy yo, si yo fuera mejor de lo que soy. Mi casa, si mi casa la tribu tuviera parlantes, 25 años.